Bueno, les decíamos en los títulos del informativo que el sindicato de maestros definía este viernes si se convoca o no a tres paros en la primera semana de clases. Estamos en contacto telefónico con Alfonso Larraya, dirigente de los maestros de Montevideo. Buen día, Alfonso, bienvenido. Buenos días para ustedes y para todos los que escuchan la radio. Buen día. Bueno, gracias. Bueno, Alfonso, contanos acerca de esta decisión que toman los maestros. Vamos a recordarle un poco a la audiencia también cuál es la razón, ¿no? Ahí va, vamos a empezar por ahí, que me parece que es lo que la audiencia más debe esperar. Bueno, la situación es la siguiente. En marzo de 2023, Ademo Montevideo decide hacer, como muchas veces en su historia, después de 40 años de historia de militancia, una carta, una proclama para leer en las puertas de las escuelas al inicio del ciclo lectivo, más en un contexto de mucha demanda de las comunidades educativas con respecto a lo que el gobierno de la educación dio a llamar al principio una transformación educativa, que después terminó siendo una transformación curricular, y que las familias con todo derecho querían saber cómo iba a impactar eso en los chiquilines. Las autoridades tenían las potestades de ellos brindar sus expresiones. El sindicato, por supuestamente, en un clima democrático y de libertades plenas, puede hacer las actividades que les parezca, y lo que hizo fue hacer una carta dirigida a las comunidades educativas donde señalaba los aspectos que le parecía no entraban en esa transformación educativa y que sí eran problemas claves que las autoridades al inicio del ciclo lectivo 2023 no habían atacado. Eso se hizo en todas las escuelas de Montevideo. El clima fue muy bueno, la receptividad de las familias fue excelente, la carta era muy breve, se leían 20, 30 segundos, porque imagínense que entendemos que la prioridad número uno para aquellas familias que llevan el primer día a sus niños es el reencuentro de chiquilines con los docentes, con los compañeros, el saber qué maestra le tocó y demás. Entonces la idea era darle una impresión de algo que era muy demandado por las comunidades para esclarecer por lo menos la visión de las y los maestros a ese momento. Bueno, lo que sucedió fue que en una de las escuelas de Montevideo, a partir de esa lectura, se inicia una investigación porque las autoridades consideran y avalaron que lo que se estaba haciendo era violando la laicidad, ¿no? A partir de ahí se desarrolla una investigación administrativa, luego se pasa a un sumario, se aparta del cargo a las compañeras están 5 días sin poder ir a trabajar, con retención de la mitad de sus saberes, luego por intervención del sindicato se logra que se revierta eso que era un disparate por todas maneras, las autoridades acceden a que las compañeras vuelvan a sus funciones y que se cortara el tema del descuento del 50%. Eso ya generó un pésimo clima y un muy mal inicio de proceso de sumario, porque en realidad ya la autoridad estaba tomando una decisión muy drástica ante un hecho que todavía era muy difícil de demostrar, porque como todos sabemos, la violación de la laicidad requiere primero una voluntad de la persona que lo hace y segundo que uno en sus expresiones esté violando, entrando en proselitismo político, que es el concepto de la laicidad que está vigente, ¿verdad? Bueno, esto se desarrolló durante todo el año 2023, este sumario, y nosotros tuvimos varios contactos con las autoridades para decirles que este proceso debería tener dos cuestiones que eran centrales. Primero, celeridad, porque en realidad está afectada a toda una comunidad, está afectada al magisterio, podía tensar, y lo terminó haciendo, podía tensar las relaciones entre las autoridades y el sindicato. Entonces le pedimos celeridad, aspecto que la autoridad no cumplió. Y lo segundo que les pedimos es que tuviera una coherencia en el momento que saliera esa resolución, que por ejemplo las compañías no dan un receso o demás, con las posibilidades que tiene la autoridad, más después de los cambios en la gobernanza, que ahora son todas direcciones generales y que supuestamente son mucho más efectivas y eficaces, de tomar esas decisiones. Bueno, la autoridad en eso no cumplió y se le ocurrió publicar la resolución un 8 de enero cuando tiene fecha de resolución un 11 de diciembre, lo que también genera un mal clima y lo que también el sindicato lo lee como una falta de tacto al momento de resolver una situación muy compleja. Y encima la resolución termina con una sanción de 30 días y a la lectura del expediente que se hizo, el cual, como les decía, se inició por una presunta violación de la laicidad, se termina tipificando el hecho como un apartamiento de la neutralidad, concepto que nosotros lo quisimos rastrear con el equipo de abogados, y es un concepto de 1959 de legislación escolar, o sea, parece bastante perimido, fuera de contexto, sin un sentido y demás, porque si usted no viola la laicidad, no viola la neutralidad, vendría a ser un hecho que va de suyo, ¿no? Todo esto termina una sesión de 30 días cuando el hecho objetivo primero que se investigaba nunca se pudo demostrar, porque incluso en algunas expresiones las propias autoridades admitieron que el contenido de la carta, de la proclama que hizo Montevideo, no violaba para nada a la decisión, porque, por ejemplo, no nombraba ninguna figura de gobierno, no exponía ningún partido político, no expresaba cuestiones que tuviesen que ver con el que con visiones partidarias del tema, sino que, por suerte, expresaba la visión independiente que tiene el sindicato con el aval de las y los afiliados. Bueno, esto desemboca en este proceso que estamos viviendo nosotros ahora, de miércoles, jueves y viernes, estamos bajando a las escuelas, ¿verdad? Una consulta donde participan todas y todos los maestros y maestras, talleristas, profesores que están en escuelas y jardines, acerca de, nos parece a nosotros, un hecho importante, que el inicio de clases haya un paro de 24 horas para denunciar este hecho enormemente grave y para alertar a las autoridades de revertir esta situación, ya que nosotros, también otra de las acciones que impuso el secretariado de Montevideo, es presentar este caso en el CODICEN de la ANEP, que es un órgano colegiado y que sería un órgano de alzada al que le corresponde dilucidar las diferencias que se pueden dar una vez que termine el proceso en la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. Uh-huh. Alfonso, hay opiniones hoy que del consejero de la ANEP, Juan Gavito, que califica esto como un error grave, dice, porque esto desprestigia a la educación pública. ¿Cómo toman ustedes esa crítica que hace el consejero? Primero notamos cierta nerviosismo en las autoridades y me parece que es bueno entender que nosotros estamos en un proceso de discusión interna que ha salido a la opinión pública, lógicamente, porque entendemos el impacto que pudiese tener la medida que estamos discutiendo, pero que todavía no hay ninguna decisión tomada acerca de cómo vamos nosotros a actuar en el inicio de clases. En lo que sí le adelantamos a la población y a todos los escuchas de la radio es que nosotros este proceso lo vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque estamos convencidos, desde el punto de vista político de nuestro actuar y desde el punto de vista jurídico y normativo, que las compañeras no violaron en ningún momento ningún precepto que lleve a una sanción o que sea parte de los tres principios que son fundantes de nuestro sistema educativo y que nosotros los compartimos, que son la laicidad, la obligatoriedad y la gratuidad. Entonces, a nosotros, si nos acusan de violar nuestros principios, para nosotros es una ofensa muy grande, la cual la vamos a hacer saber a la población. Lo segundo, me parece que las autoridades de sus declaraciones omiten un hecho importante. Ninguno de ellos habla de estos dos conceptos que habla el sindicato. Ninguno habla de laicidad y neutralidad. ¿Por qué no lo hablan? Porque saben que es indemostrable eso y porque no pudieron durante el proceso que ellos dicen que tuvieron las garantías y las hubo, las correspondientes, en ningún momento pudieron demostrarlo. Entonces, los que están saliendo en prensa, en medios que no tienen un efecto administrativo y reglamentario, están saliendo a decir algunos pormenores, algunos contextos para distraer la atención. Por ejemplo, están hablando de principios, de cuestiones que alejan la cuestión importante. Si las autoridades tienen un fin de que quieren evitar que el inicio de clases sea con paros o con medidas, tienen totalmente la potestad de cohesión de la ANEP y el señor consejero de tomar una decisión que vaya en línea con lo que las actuaciones y la defensa de que presentó el sindicato de maestros le dio, porque nosotros le presentamos un escrito con 9 páginas, donde hablamos de los fueros sindicales, de los conceptos de laicidad, hablamos de todo. Vamos uno a uno levantando las observaciones de la tipificación inicial de violación de laicidad. Lo que estaría bueno en estos días para poder solucionar el problema es hablar del problema que generó esta sanción, no de otros problemas o de principios o de huellas perdidos, porque eso lo que va a hacer es distraer, va a aumentar el enojo y la población en definitiva no va a entender por qué se sancionó con 30 días a 2 maestras por realizar algo que es muy común, incluso que la propia comunidad educativa en una medida que nosotros, la verdad, celebramos en un clima democrático, viene realizando reuniones y pidiendo entrevistas a las autoridades, cosa que fue denegada por la autoridad, lo que a nosotros nos parece muy peligroso, porque esa comunidad quiere entender por qué 2 maestras referentes de esa escuela fueron sancionadas cuando fue un hecho público, no fue coercitivo, el que quería se quedaba a escucharlo, el que no se podía ir, los chiquines tuvieron clase normalmente, fueron recibidos, cada uno fue con su túnica y su moña muy feliz, entró a la clase y no se interrumpió ni pasó absolutamente nada distinto. Lo único que se leyó, una carta, como en muchas escuelas del país, donde se mostraba una opinión que seguramente a las autoridades no les gustó, y en vez de investigar el hecho que desencadenó la investigación de la laicidad, lo que se quiso era desde el principio sancionar. Como se le fueron cayendo uno a uno los argumentos, terminan en una sanción de 30 días que no tiene un fundamento claro, porque en realidad nunca se demostró que hubiese una falta grave de las compañeras, y en los medios de prensa se está tratando de entregar la situación. Nosotros hace un año venimos diciendo lo mismo, somos enormemente coherentes, estamos centrados en el eje que es la investigación administrativa que desembocó en su mayor la sanción, y vamos a hablar de eso porque eso es lo importante. Ellos, en relación a la autoridad, lo que decía, las autoridades lo que manifiestan es que no cambiaron la tipificación vinculada a la acción, que en primero, como tú decías, era el tema de la laicidad, y que la sanción podría ser peor, que en realidad buscar una sanción que fuera lo menos posible. ¿Qué lectura hacen de eso? Claro, por supuesto, porque si uno acusa a cualquier funcionario de la Administración Nacional de Educación Pública de violar la laicidad, usted tiene como máxima sanción la destitución. Lo que pasa es que si usted está investigando un hecho tan importante como ese, tan grave como ese, ¿verdad? Y usted no tiene ningún elemento para demostrarlo, para fundamentarlo, porque el hecho objetivo, porque uno estudia hechos objetivos, no presunciones. El hecho objetivo es la lectura de la proclama. Si la proclama no tiene contenido proselitista político, usted se le cae de maduro la posibilidad de que esté sancionando a alguien por la laicidad. Y si usted no puede demostrar eso y encima sanciona, porque usted, el fin que tiene usted es sancionar, es porque no le gustó el hecho o porque se metió en una investigación que después no supo cómo desandar. En un principio tuvo una actitud sensata, que es decir, a ver, las maestras no pueden estar apartadas del cargo porque genera una conmoción enorme en la comunidad, porque genera una desvirtúa el funcionamiento normal de la escuela, y porque el hecho, evidentemente, tácitamente se admite que no tenía la entidad necesaria. Usted imagínese que si usted tiene una situación de conmoción en una escuela por una situación de este tipo y demás, usted lo reincorpora a las dos maestras a sus funciones. Entonces, lo que hay acá es una forma de entreverar, de confundir, de un día digo una cosa, otro día de otro, para generar confusión, porque en realidad el hecho objetivo, y le queremos ser extremadamente claros, que inicia este proceso de investigación, es la violación a la laicidad. Si las autoridades... ¿El hecho de que sea dentro o fuera de la escuela no cambia nada, Alfonso? Claro, porque ahí está la otra parte de la defensa. Ahí lo que tenemos nosotros desde 2006 es un convenio firmado con la Codicen de la ANEP, que este Codicen de la ANEP, al no ponerlo en cuestión, sigue vigente y en todas sus funciones, que es el que tiene que ver con regular la actividad sindical en los centros educativos, que no es solo para primaria, ¿verdad? Es para toda ANEP. Y ahí lo dice muy claramente, y nosotros lo citamos, la defensa que hicieron las abogadas, que todas aquellas actividades sindicales que no interfieran con el normal funcionamiento de los centros educativos están permitidas en el ámbito de ANEP. Por lo tanto, si nosotros demostramos que la proclama no tiene un contenido proselitista político, no ataca la laicidad, si las compañeras no interfirieron en el normal funcionamiento de días de clase, porque tendrían que demostrar que no hubo clase ese día, que empezaron después, que los chiquillos se fueron a su casa, no sé, tendrían que tener algún elemento de prueba para analizar el hecho. Si tampoco pueden demostrar eso, ahí viene, y por eso es la actitud que tiene el sindicato y pone en consideración un paro de 24 horas, es que si usted no puede demostrar ninguno de los conceptos, en realidad lo que usted está haciendo es sancionando porque quiere sancionar, o porque no le gustó el hecho, pero de una forma de una mirada muy muy apartada a la normativa y a la reglamentación. Esto va a tener un camino todavía jurídico, porque esto pasa a Codicen, y ustedes saben que después estos recursos que vienen del ámbito de ANEP tienen un tercer paso, que es el Tribunal de Contencioso Administrativo, camino que nosotros, si en el Codicen de la ANEP no tenemos los resultados que esperamos, que es la sensatez de leer un fallo y entender si está ajustado o no está ajustado al origen de la investigación, y si esa investigación logra o no demostrar esos hechos, cosas que evidentemente no lo ha logrado demostrar, daremos el último paso, que sería un órgano que es independiente, que es el TCA, donde ahí se analicen fríamente los hechos, porque la verdad que estamos bastante desorientados con las reacciones que ha tenido la autoridad, porque en realidad no habla de lo que hablamos nosotros, de lo que habla el expediente. Alfonso, la última. ¿Por qué eligieron esta modalidad de paro? Es una modalidad, me parece a mí, que ustedes la eligieron de acuerdo a la sanción. Es decir, entienden que la sanción es grave y ustedes toman una medida de paro más o menos de acorde, porque es una de las formas más complejas, ¿no? Porque van a ser tres días de paro prácticamente. No, vamos a... todavía no está decidido, pero el funcionamiento es así. Justamente, como usted decía, la sanción es grave y es injusta, ¿verdad? Por eso, Ademo Montevideo, después de esperar todo el proceso que tenía que ver con los trámites internos y burocráticos de la administración. Nosotros no tomamos ninguna medida hasta que se supiera el resultado de la misma, porque entendimos que había un proceso abierto y había posibilidad de defensa y demás, y en ese sentido fuimos muy responsables de hacerlo. Lo que estamos poniendo en consideración nosotros de las compañeras y compañeros afiliados es un paro de 24 horas, pero que se aplicaría en 3 días diferentes según la zona de Montevideo. Esto quiere decir que el día martes solo pararía la jurisdicción Montevideo Oeste, que engloba barrios grandes como Paso La Arena, Colón, Cerro, Teja. El día miércoles pararía la jurisdicción Centro, y el día jueves pararía la jurisdicción Este de Montevideo. Aproximadamente serían 100 escuelas en cada uno de estos. No es un paro de 72 horas, es una versión que también salió en algún medio de prensa equivocada, que me parece que lo que quiere también es distraer la atención. Es un paro de 24, realizar esta modalidad. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos hacer, como siempre, es llegar a la población, ¿verdad? Y los medios que tenemos los trabajadores para llegar a la población son asambleas, son volanteadas, son barriadas, y es lo que queremos hacer durante esos días, que puntualmente haya paro en alguna zona de Montevideo. Eso tiene que quedar enormemente claro, ¿verdad? No es un paro de 72 horas, no es que va a haber un paro en todo Montevideo martes, miércoles y jueves. No, la propuesta, y es una propuesta nueva, innovadora, que nos parece a nosotros interesante para poder llegar a todos los barrios y a todas las comunidades educativas, es hacer paros por zona. Es un paro de 24 horas, martes, otro paro de 24 horas en otra zona de Montevideo, miércoles, y en la última zona que quedaría, el paro de 24 horas el día jueves. Alfonso Larraya, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. Al revés, estamos a la orden para lo que ustedes dispongan. Hasta luego, gracias.